Cantarle a la vida con mucho gusto y contento. Mis palabras y mi voz que las ha de unir el viento y llevarlas allá lejos y todos que estén contentos. Bonita es la armonía, nadie lo podrá negar. La vida tiene sus altas y sus bajas al pasar. La persona que hace bien no puede esperar un mal. Pa' morir, pero qué linda es la vida. Hay conciencia que la muerte ha de ser bien recibida. Mientras vivas en el mundo, la esperanza es permitida. Cantando me voy cantando, mi esperanza es mi destino. Hay una marca en la vida sellada por el destino y una cruz que es el final de lo largo del camino.